Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. ¿Cómo andan esos deseos y esas fantasías? Espero que muy en desorden. Pues hoy estamos empezando un nuevo programa, cachondón. ¡Au! Lo más cachondón que se pueda. Con las doctoras Corazón. Así que, corazoncitos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna fantasía o deseo prohibido, nos lo pueden compartir. Así es, bienvenidos a este programa que es tu más profunda piel, donde el placer se hace realidad. ¡Au! ¿Qué tal, eh? ¡Qué rico! Y pues sí, exactamente. Entonces, pues de lo que se trata es que pues vamos a ir tocando. Vamos a tocar aquí, frente, sí, a todos. Exactamente. Ir tocando poro por poro, okay, ¿no? Bajo la misma piel. Y pues hablando de temas diversos que nos hagan pues erizarnos. Brigitte. Es que tienen que saber que mi compañera aquí, porque no nos hemos presentado, ¿verdad? No, Brigitte, mucho entonces, gusto. La doctora Corazón 1, la doctora Brigitte. ¿Cómo estás, Brigitte? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás, mi querida Yadira? Muy bien, soy la segunda doctora, entonces estamos aquí para arreglarles esos corazoncitos. Ay, y no nada más los corazones, también otras cosas. Lo que se vayan dejando. Lo que vaya saliendo, lo que se vaya dando básicamente, ¿no? Exactamente. Brigitte, pues hoy vamos a hablar de la fantasía. ¿Qué opinas? ¿Qué opino de la fantasía? ¿Qué tan importante es la fantasía? Porque sin fantasía, pues no hay estimulación, no hay cachondeo. Sin fantasía no hay locura y sin locura no hay vida tampoco, ¿no? No, pero ese es otro programa. No. Es que la locura abarca también la parte sexual, ¿estás de acuerdo? Ah, no, sí. Y las fantasías sexuales son como esta realización de los deseos más profundos que puede haber por ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, pues aquí tenemos dos invitados. Uno ya se nos escapó, pero no se nos va a ir, ¿verdad? No, ¿dónde se fue? Porque ¿qué te parecería que nos compartieran sus fantasías? Próximamente vamos a tener nuestra página de Facebook. Sí, sí, sí. Para que nos vayan dejando ahí en un buzón, pues. En los mensajes, que nos manden sus fantasías más íntimas. Exacto. Pueden ser anónimas o podemos poner el nombre, lo que ustedes decidan. Exacto. Y las podemos compartir aquí, ¿por qué no? De hecho, podemos tener como ese pequeño espacio de fantasías, sí, sexuales. Me late. Pero entonces, ahorita, pues tenemos aquí a Deep y al compañero Java, que si no quiere, le va a entrar. Le va a tener que entrar, no va a haber de otra. ni modo, Java, ¿para qué estás aquí en domingo? En el estreno. Entonces, Deep, pues compártenos alguna fantasía que hayas tenido. Puede ser que se haya hecho realidad o puede ser que todavía la tengas pendiente, pero pues la que tú quieras. Sí. Una fantasía así muy de toda mi vida ha sido cenar muy íntimamente con Sofía Loren. ¿Con Sofía Loren? Sí, sí, sí, sí. No, sí, esa perdido. Mujer. ¿No pides nada? No, esa mujer, bueno. He sido el hilacho de las pasiones que esa mujer ha desencadenado en mí. Me encanta. O sea que no has sido actriz de una sola de tus fantasías. No, de muchas. De mis fantasías, de muchas de ellas. De muchas, sí, claro. Wow. Y bueno, pero ¿y solo es Sofía Loren? ¿Solo es una cena? ¿Solo es una cena? ¿O qué más hay? No, bueno, ¿quién conquista no, a quién? En la cantidad de películas que yo la vi, sobre todo con Marcello Mastroianni, que creo que es el galán que mejor le iba en sus películas. No, siempre soñé con ser Marcelo, decía yo, qué barbaridad. Había fantasías maravillosas. En una película en que él es un comerciante que ocasionalmente va a Roma y ella es una prostituta muy guapa, y entonces cada que él va a Roma por sus negocios la visita. Entonces llega un día muy ansioso y hace un striptease maravilloso, y cuando está aquello a punto de suceder se acuerda ella de que es día de Santa Lucía, y entonces no. El día de Santa Lucía es un día sagrado para entonces, ese día no puede ser. Wow. Por Marcelo termina casi tirándose por la ventana. No puede ser. Después de ese striptease, no puede ser. Pues hoy no, pero me tengo que ir hoy mismo. Pues hoy no, mi querido Marcelo. Pues hoy no toca. Esa sería una fantasía histérica, ¿por qué sí, no? Sí, sí, sí. Que el placer estaría en que se quedó con las ganas. Se quedó con las ganas. Es una cosa impresionante. Wow. Entonces, esas situaciones con Marcelo siempre fueron así. Como las fantasías de uno, ¿no? Ajá. De muchísimas películas que hicieron juntos y en los que a mí me parece la pareja que más me encantó en el cine. Yo soy cinero, me gusta el cine. Cine. Y entonces todo ese voyerismo de uno, veía yo a Sofía y decía qué maravilla, ¿eh? Y me sentía yo Marcelo Mastroianni. Claro, porque el cine es una forma de voyerismo, claro. Por supuesto pues sí, que así sí. Decía un escritor amigo mío hace muchos años, decía la capacidad que han tenido los científicos de darnos los sueños despiertos, ¿no? Claro. Entonces entras a un sueño que es el cine y ahí está tu sueño hecho realidad, tu fantasía, ¿no? Exactamente, materializada, claro, y hasta te puede dar ideas. Pero además, además con esa cosa que no? tenía, por lo menos el cine de mis tiempos, que las figuras eran desproporcionadamente grandes, como no son en la vida real, ¿no? O sea, claro, veías una Sofía Loren de 2 metros. Una Sofiota Loren. Sí, una cosa impresionante, ¿no? Para en la pantalla que el deseo grande fuera de ese grande, tamaño. Sí, ese sí, tamañote. Sí, sí. ¿Por qué no? Claro, sí, sí, que sí. Y claro, las fantasías, como decía Di, pues también incluso pueden estimularse de otros lados, ¿no? Yo pensaba, ahorita nos compartes, Leilani, también si quieres. ¿Qué? ¿A quién nos vas a compartir? No, ahorita no tengo a nadie para compartir. Pero yo también, fíjate, Deep, que el cine también ha estimulado esa parte de mí. Y una de mis películas favoritas es 9 semanas y media. Muy buena película, con muy buen guión, ¿no? Y aparte el argumento es como... yo no he visto esta nueva película de la que todo el mundo habla, de la de 50 sombras de sí. Yo tampoco la he visto, no, francamente, pero no se me antoja. Pero aquí el asunto es una relación que se va tejiendo en la seducción, entre que sí, el estire y el afloje, sí, ¿no? Entonces eso va creando como más deseo, cada vez más deseo. Es una chica que un hombre pues la está pretendiendo, entonces ella como que al principio, él es como muy, es seductor, pero su seducción es como muy explícita, como muy agresiva, entonces a ella de primer momento como que la echa para atrás, no le gusta, y termina cediendo, y entonces toda la trama y la fantasía, la seducción, es esa seducción, y bueno, además tiene unas escenas que desde estimulan el gusto, porque hay una escena donde él empieza a dar de comer en la boca, aparte él es el que le da, y fruta, y chocolate, y... Ya se me antojó. Creo que estoy... estimulando a Leilani. Un poquito. No, ya sabes que mi imaginación es gráfica. Cada vez más. Estoy a un paso de hacer unas llamadas, ¿me dan? Sí. Entonces ella, pues desde ahí, ¿no? Desde el sabor empieza a comer. Claro. Y bueno, tienen unas escenas masoquistas también, sádicas. O sea, que es tan pasional que terminan dejándose, o sea, porque ya no podrían dar más, porque tendrían que deshacerse el uno al otro, morirse, matarse el uno al otro. Entonces, ahí se acaba, pero Esa película estimula. Se pierde fantasía, en el otro. Doctora Bridget. Tan enfermita. No. Tan enfermita de mi cabecita. No. Mientras no me digas que es tabú 3 o algo así. Y usted, doctora Bridget, porque nosotros ya le compartimos. Sí, pues bueno, yo creo que soy un poco más de música. Seguramente habrá alguna película buena que ahorita no tengo como presente, ¿no? Pero yo creo que sí, la música también puede estimular bastante, ¿no? Claro, un buen jazzecito con bossa nova. Ah, claro. ¿No? No sé, hasta un progresivo ahí muy suavezón, cositas. Y fantasías, bueno, yo tengo muchas. Pero me gustaría que también dijiste que Java nos iba a compartir sí, la suya. Aunque sí, se esté escondiendo atrás de los controles. Sí. Aquí todo el que entra, le entra. Le entra. Entonces, sí, tienes que platicarnos cuál es tu fantasía. Después ya contaré yo la también. Y seguro tú también tienes que contar alguna tuya. No, porque las mías son incontables. Mientras no abarque en algo muy extraño, como gallinas, como animales pollos, o cabras o algo así. Pero a ver, señor Java, cuéntenos. Haga de cuenta que está en el diván y nos sí va a contar su fantasía. O en el confesionario, quieres volver loco al cura. Exactamente. Exacto. Pues Me hace creer que tengo muchas fantasías sexuales. Y las tienes. Va, pues, las que quieras. Una sería irme a la playa. Ajá. Y hacerlo debajo del agua. Debajo del agua, eso está muy extremo. Que sea muy azul, muy clara el agua para ver el cuerpo de la otra persona. Ah, claro, porque si te vas a Acapulco... Playa del Carmen. Playa del Carmen, Baja California. Claro, claro. También ahí. Sí, porque si te vas a Acapulco en Semana Santa, lo único que vas a ver es mugre y una basura. Buena exfoliada y una buena llenada de basura y de mugre, exactamente. Y quizás no acabes con quien empezaste. Y hacerlo muy lento. Eso es bueno, eso es bueno. Mira, el compañero sabe. Ah. Y que de repente salga una sirena. Una ballena. Así de fondo, ¿no? Wow. ¿De fondo nada más o que interactúen con la ballena? No, que sea una ballena bullerista. Ah, claro. ¿Cómo podrías interactuar con la ballena? Perdón, es que casi. Es que... Eso es algo que no logro imaginar a pesar de que soy gráfica. Pues es que igual y la textura de la ballena. ¿Te le vas a pegar a la ballena? Pues ya no sería tanta fantasía, porque con el cambio climático las ballenas van a seguir frente a la ballena. Sí, sí, entonces, sí. Entonces, ¿no? Sí tiene una ballena. Sí, tiene una de esas y le toca al compañero. Oye, no, pero está padre esa fantasía. ¿Y es en la tarde, en la mañana, en la noche? No, en el mediodía. ¿En el mediodía? Y que esté la agua tibiecita, calientita. Mira, piensa en todo. Es que hay que meterle coco a esto. Claro, esas son fantasías muy elaboradas. ¿Pero la has tenido de siempre o ahorita la no, pensaste? No, de siempre. ¿De siempre, sí, de siempre? Inclusive hacer como una comidita abajo. ¿Una qué? Una comidita. Una comidita, un vino. Sí, un vinito abajo. Doctora, yo creo que lo que pasa con este hombre es que quiere volver al líquido amniótico. Muy buena interpretación. Sí, yo creo que es eso. O sea que en el fondo, híjole, no te quiero interpretar lo que hay de fondo, pero sí, mijo, no has superado el complejo de Edipo, o sea, te quieres echar a tu mamá. Sí, que no se ha echado a su mamá, no ha salido de la vida, ¿no? Exactamente. Quien no has echado a su mamá no es humano. ¿Quién? Voy a traumar a Leilani. Pero sí, en una fantasía. ¿Por qué me vas a traumar a mí? Pues me acuerdo. ¿Pretendes quemarme? No. Pero sí, tienes razón. Ni en la fantasía no es humano. Eso no es humano. Así que yo les recomiendo dos dosis diarias, ¿no? De pensar en su mamá. Ay, yo pensé que ibas a decir de sexo. Yo también, dije, oye, pues está, eso está muy bien. Sí. Digo, sé, Ana, no me faltan, Ana, el problema es Ana, que... es que eso es más, sí. Eso es tres veces al día. Sí, porque es en el desayuno, en la comida y en la cena. Y la médico señal. Exactamente. Ya dijo tres veces al día. Sí, sí, sí. Entonces, antes de cada alimento, porque luego da hambre. Ah, claro. Si no, después no, porque les voy a dar un calambrito. Sí, una congestión. Les voy a dar indigestión. Sí. No, y lo vaya haciendo. No vaya haciendo. Eso no es bueno. Eso nunca es bueno. Yo tengo una fantasía sexual ahorita. A ver, dinos. Quiero verla con sus lentes puestos y de corazón. ¡Ah! ¡Póntelos! Le voy a dar. Cúmplele su fantasía. Si eso no, eso no ocurre todos los días, entonces le voy a... ¿Qué? ¿Qué nomás? No, no, no, no. Oh, no. Eso merita unas fotos, por favor, espérame. ¿Para qué quieres esos ojotes? Para verte mejor. Exacto, para verte mejor. Para verte bien grande. Para ver mejor. Espérame, espérame. Ahí, 3D. 3D, exactamente. Que aunque esté lejos, se vea cerca. Voltea para la foto, por favor. ¿Será bueno los hay lentes que desnudan a las personas? Ah, sí, es que la verdad sí es tecnología china. Vamos a poner tecnología china de punta. ¿Cómo ven? De punta, no, de punta, hay, doctora. Hay un cuento ¿sí? maravilloso en el que una mujer está enamorada de su balcón. El balcón está compuesto de vidrios de colores y ella sabe cómo son las personas según el color del cristal a través del cual los mira. Entonces, vi a Itzel cuando pasaba por el rojo. Sé que es una persona muy pasional. Wow. Es un cuento muy hermoso que se llama En el balcón de Feliz Roque Hernández. Ay, eso estaría muy Vamos lindo. Vamos a tomarlo en cuenta para ver igual y si el siguiente programa lo leemos un fragmento. A mí me parece muy bien. Bueno, pues ya dimos como la introducción. Eso. Entonces, pues ya le entramos a la fantasía de lleno. Llegamos directo a atacar a los que tenemos aquí. Y... pero vamos hablando de la importancia de la fantasía, doctora Brigitte. Así es. ¿Usted por qué la recomendaría? Me gustaría para eso leerte algo que te compartí, si estás de acuerdo. Sí, muy bien. Que me parece que va como muy acorde con esto que estamos hablando ahorita y como para introducir al tema. Me parece muy bien, doctora Brigitte. Adelante. Ay, adelante. Y atrás también, si y quiere. Y atrás. Como quiera usted. Como andes de antojo. Exactamente. Básicamente. A ver, permítanme. Y aquí va. Dice, no es tener sexo lo que cuenta, sino tener deseo. Hay demasiada gente que tiene sexo sin deseo. Todas esas mujeres escritoras hablan tan mal del tema cuando es un mundo que a una le cae encima. Yo he sabido desde niña que el universo de la sexualidad era fabuloso, enorme, y mi vida no ha hecho sino confirmarlo. Me interesa lo que se encuentra en el origen del erotismo, el deseo, lo que no se puede y quizás no se debe apaciguar con el sexo. El deseo es una actividad latente y en eso se parece a la escritura. Se desea como se escribe, siempre. Y es de Marguerite Duras. Entrevista en un periódico francés. Muy, muy bonito, doctora Brigitte. Qué bueno que nos lo haya compartido. Gracias, muy bien. Entonces, este trasfondo, ¿no?, que hay detrás de la fantasía. Este deseo. Exactamente, el punto es el deseo. ¿Y qué ser humano en esta vida no desea? ¿No? El que está muerto, tal vez. Exactamente. Cuando se acaba el deseo, es la muerte, de hecho, ¿no? De hecho. ¿Quién llega a ese estado de dejar de desear? Pues es lo que conocemos como depresión, doctora. Así es. Porque ya no hay algo que te esté estimulando, pues, a poder seguir viviendo ahora que deseo, ¿no? Y realmente creo que pocas veces le damos estimulación o cabida al deseo, ¿no? Digamos, yo pienso que habría que de pronto pensarse como los niños de pronto a lo mejor sueñan y en realidad desean cosas. No, darse un tiempo y decir, bueno, ¿qué deseo en este momento de mi vida? Y a lo mejor, bueno, se puede llegar a cumplir o no se puede llegar a cumplir, pero es importante. Y en el sexo, pues bueno, ¿qué más que generar? Y estamos hablando de fantasía porque es muy importante. Claro. ¿No? Importante y necesaria, ¿no? Exacto. También. Entonces, a veces nos la reprimimos mucho, pero es parte de nuestra vida cotidiana. Y no hay ser en este mundo como el Edipo que decía el compañero Jamal. Que no hay ser en este mundo que no haya generado alguna vez una fantasía. Exactamente. ¿No? Dígame. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño corte? Me parece muy una, bien. Una rolita aquí, con todo cariño para que bailemos. Para que vayan estimulando esas fantasías. Para que nos pongamos a tono, fantasías. ¿Por qué no? Con el deseo, con la fantasía. Y me regresamos. Me parece muy bien. Let's go, girls. Chicos y chicas del coro, ya estamos aquí. Ya estamos aquí de nuevo en su programa. En realidad nunca nos fuimos, pero... Nos fuimos a fantasear, y nos fuimos a pasear por ahí. Entonces, bueno, hablábamos de la importancia que es de la fantasía. Mira, yo nos compartí ahorita, Di, pues la importancia que es permitírselo, ¿no? El permitirse fantasear. Yo pensaba, ahorita que mencionaba esto, Di, algo muy, muy chistoso que alguna vez me decía mi analista. Me decía, bueno, es que bajo la educación que estamos hechos, pues una educación cristiana, de todos modos vamos a pecar, ¿no? Porque podemos pecar de obra, pues el pasaje al acto lo hacemos. De palabra, de decir algo, pensamiento, ¿no? Que ahí podría entrar esta parte donde pues es un lugar donde podríamos ser muy libres, pero a veces ni ahí nos damos chance, ¿no? Y omisión, o sea que de estás lo que jodido, no hagas, de cualquier manera estás, o sea, jodido. Pero además la omisión es, y todo lo que no hagas. Pues sí, pues hazme el favor. Entonces, pues bueno, es una educación que tenemos un poquito limitante, ¿no? En muchos sentidos. Y pues que no nos permite justamente eso, como dar cabida a la imaginación. Digo, alguien de ahí, ahorita a lo mejor Dip se acordará que algún autor decía, solamente en sus sueños el hombre es libre. No sé si era Shakespeare, creo, porque alguna vez... Y los existencialistas en algún momento extremo, ¿no? Se puede estar en un campo de concentración. Y el sueño Y sigue siendo libre, ¿no? Que es una posición muy idealista. Sí, exactamente. Entonces, la fantasía, pues, a veces se decía, pues incluso hay gente que se siente mal por eso. Claro. Incluso pues sí. por pensarlo, por desearlo, por imaginarlo, hasta soñarlo. Sí, o sea, sí, ya cuando de plano hasta ni lo quieres pensar, el inconsciente te falla. Te lo avienta en la noche. En un lapsus, en un sueño, en bla, ¿no? Exactamente. Pero fíjate, esto que tocas es importante, porque si de todos modos pecamos, pues por lo menos eligen qué, ¿no? Claro. O sea, date chance, pues. Además que una fantasía, que mejor, Deep. ¿Con quién tú quieres? ¿Con quién? Oye. Oye. Sin importar la edad, sin importar... Deep, es Sofía en su máximo fantasía, sí, ¿no? Claro. No la podemos traer, pero pues él la puede traer a su mente. Acá el compañero Java, pues era una ballena. Un cachalote. O sea, ya está diciendo que tú querías... ¡Qué bárbara, Itzel! ¿Cómo tergiversas las cosas? No es cierto, perdón. No nos dijiste la persona, Java. No nos dijiste la persona. Nada más que va a haber una ballena en ese fondo. Pero no nos dijiste. Bueno, Deep le hizo una maravillosa interpretación digna de análisis, que quería regresar al útero materno. Entonces, okay, bueno, ahí hay un ser implícito que no se dice, pero está. ¿Tú efecto. Quién, Leilani? ¿Yo qué? Persona. Uy, uf. Pues mira, tengo varios. Pero estamos hablando de platónicos, ¿verdad? Pues sí. Ah, ok. No, ¿por qué? Es que uno puede tener una fantasía con alguien que sí está al alcance. Ah, no, claro. Y eso ahorita lo vamos a hablar, porque ese es un tema digno de mencionarse, ¿estás de acuerdo? Claro. O puede ser también un rollo platónico, porque si hablamos de platónicos, yo encantada estaría de pasar una linda tarde con Johnny Depp. Ay, no, no, bueno. Es su sobrino. No, Deep, pues, tío. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tío. Sí, claro. Y de hecho es curioso porque estaba escuchando a Java y dije, órale, a mí la playa también es como una de esas fantasías que tengo, ¿no? Que después recuerdo este tema de cómo te llenas de arena y de pronto ya no me encanta, pero... Pero bueno, la fantasía, lo bueno que tiene es eso. O sea, es un lugar donde nos podemos permitir ser libres, claro, con quien sea, en donde sea, como sea. Sí. Igual y también en el cómo salen como estas situaciones más reprimidas, ¿no? Sí, en definitiva. Mira, antes de abandonar el punto de lo que tú estabas diciendo de las culpas, y la concepción judeocristiana, y con todo respeto, es absurda de base, porque te manda cosas que son imposibles. Entonces te claro. dice, no desearás, no que no tengas, te dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Imposible. No, pues ya perdí, ya sí, no, pero, sí, pero derechito. Es absurdo. Supe que iba a arder. En el llamas. Porque vi una muchacha preciosa con otro cuate y dije, híjole, está maravillosa. Pues es que eso no puede ser, eso es muy absurdo. Y entonces, la idea que yo creo que va quedando muy clara a lo largo de la serie, se va desarrollando la psicología como ciencia, es que la culpa no existe. O sea, eso es muy absurdo. No puede ser así, porque es esto. Yo me acuerdo por ahí de una cancioncita que yo me daba risa, que decía: mi ensueño es te he sido un infiel. Ay, ajá. Ay, ajá. Y era mitómana. Hipócrita. Cabe señalar que era mitómana. No lo sé porque muchas veces no me acuerdo de mi sueño. Claro. Entonces, no lo sé, no puedo hacer. Sí. No, sí, definitivamente la culpa es un aprendizaje. Y lo introyectamos, ¿no? Lo hacemos nuestro, lo hacemos propio. Y alguien nos enseñó a sentir culpa, ¿no? Y bueno, hablando a un nivel macro, socialmente, culturalmente, pues sí, yo siempre he dicho, aunque no seamos religiosos y no profesemos una religión en específico, pero la ideología judeocristiana está, ¿no? Y está en que nuestros padres nos dijeron: esto no se hace, esto es malo, esto es sucio. Bueno, en cuestiones de sexualidad hay muchos tabús. Entonces, y bueno, es maravilloso que pongas este ejemplo, Deep, del no desearás la mujer de tu prójimo, porque además, ¿qué pasa con el no? Ah, lo hace atractivo. Y es lo primero que vas a buscar. ¿Quieres que alguien haga algo? Prohíbeselo. ¿No? Sí, o sea, exactamente, que la gente tenga limpias las calles, tiren basura. Y quizás ahí podríamos hablar hasta de una doble moral, ¿no? Claro, pues es que no sé si sea una doble moral. Aparte, creo que las reglas de algún modo están hechas también para ser rotas. Claro. ¿No? Entonces, me acuerdo que un día Daniel hacía una interpretación del no desearás la mujer de tu prójimo, que era algo de por sí también, hablando del Edipo, porque Java lo sacó. Ajá. Que la mujer de tu prójimo, la primera es tu mamá. Toink. Tu prójimo es tu papá, y desde niño pues tú la quieres y se la quieres quitar a tu papá. Y no es que esté en tu control. Exactamente, cuando eran chiquititos y se ponían celosos porque mamá abrazaba más a papá. Bueno, pues desde ahí está el asunto, ¿no? Y sí, definitivamente algo que nosotros vemos mucho, cuando algo no se puede elaborar, entonces se sueña. Claro. Entonces me gustaría que nos contaras este sueño que de la película que nos estabas contando ahorita. Te digo que es una película con el gran Marcello Mastroianni. Yanni Taipei era una mujer verdaderamente hermosa, y muy rubia, muy blanca y muy frondosa. Y entonces la película consiste en, es un corto que me parece que corresponde a Boca 870, si mal no recuerdo. Es un tipo muy reprimido, entre religioso y político, entre reaccionario y tal. Y va a quedarse a un hotel, llega a Roma y va a quedarse a un hotel. Y exactamente en el predio que está dentro del hotel hay un enorme, pero un espectacular anuncio de una leche. ¿Qué es leche? Lala, que sea. Y la modelo es Anita, que está reclinada con un vestido de satín verde, con un gran escote. Preciosa la mujer, y es la modelo que anuncia la leche. Y entonces el tipo, cuando abre la ventana del hotel y la ve, se horroriza. Eso es terrible, no puede tenerla a la vista, cierra las cortinas, se esconde, pero está obsesionado con la vista de él. Entonces, cuando trata de dormir, empieza a soñar que la modelo se baja del cartel, es inmensa la mujer, y lo levanta entre sus brazos y se lo coloca entre los pechos. Entonces el tipo se atormenta entre quererse bajar de ahí, la pellizca, ella juega con él, se divierte, sí, esté tranquilo, que no pasa nada. Él está horrorizado entre el deseo y el sentimiento espantoso de pecado que tiene y que no puede salvarse de ahí porque la mujer es verdaderamente gigantesca, ¿no? ¿Qué película dices que es? Bocacho 70. Bocacho. Creo que sí la vi porque me suena todo eso que estás diciendo. Es un cuento corto, digamos. Y él además se le clava en la cabeza el jingle de la... De los que, no puede apartarse de él. Entonces el tipo lo que pasa es que se muere de deseo, pero también se muere del sentimiento de que está cometiendo un pecado espantoso, ¿no? Claro. Es muy divertida la... Es un cuento corto, muy divertida. Yo me acuerdo si me da mucha risa. Sí, porque es justamente esto, ¿no? Nos revela esa parte de nosotros mismos de... Ay, no puedo estar pensando en la esposa de mi mejor amigo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Uy, porque es eso, o sea... Dite a ti mismo que no. De entrada, ¿no? Ya, o sea, es como... Es algo que completamente absurdo. O sea, de verdad estas reglas son imposibles de seguir. Claro. De entrada, ¿no? Claro. ¿O cuál es más bien la intención? Exacto. Que lo hagas y que después sientas culpa para que te vuelvas vulnerable y entonces ya eres como una herramienta de control, digamos. O sea, estás más fácil controlable, ¿no? Exacto. Pues es que lo que sería deseable es que las reglas sociales, que bueno, tú tienes que respetar, bueno, pero eso no quiere decir que por dentro no puede ser como una caldera, ¿verdad? Que está hirviendo. Claro. A muchos nos ha pasado que hemos estado profundamente enamorados de la esposa de un amigo de nosotros. Seguro. Socialmente es inaceptable el asunto. Tú respetas, estás educado así, entiendes la lógica social. Eso no quiere decir la otra cosa. La otra cosa, bueno, la sabrás tú y te morirás de deseos y de amor y de muchas cosas. Eso no lo puedes reprimir. Si tú lo reprimes, ustedes mucho mejor que yo saben que de alguna manera, por un lado o por otro, va a salir. Va a salir. Sí. Por un lado o por otro va a salir. Y es peor, sí, que salga por uno que no te va a gustar. Sí. Bueno, socialmente yo sé que es inaceptable, bueno, pero mis sentimientos son mis sentimientos. Claro. Mis deseos son mis deseos, ni modo. Sí, exactamente. Entonces, pues de algún modo también hay que darnos esa oportunidad. Yo alguna vez he de híjole, que siempre yo te voy a escuchar. Ni modo. Pero alguna vez siempre nos quemamos, no te preocupes. Pero alguna vez sí tuve una situación así. Ajá. Y yo recuerdo que llegando a análisis me dijo, pues no pasa nada, ¿no? Lo soñaste y ya, ¿viste? ¿Qué soñaste? Soñé, Leilani, soñé. ¿Qué soñaste? Cuenta, yo conté mi fantasía, tú tienes que contar pero tu sueño. Pero no es fantasía, era sueño. ¿Y qué? Y, pues ya, aparte ya tiene tiempo que ocurrió. ¿Pues y eso qué? Ya caducó. Si sale por vía del sueño, pues es una vía limpia, sana. Pues sí. Claro. Pero es el asunto que tú dices, yo hasta me sentí, bueno, porque además yo estaba estudiando la carrera, estaba en formación, entonces andábamos en pleno psicoanálisis, quinto trimestre, por ahí, y yo dije, ay, no, hasta porque dije, no, si lo soñé es porque lo estoy pensando y lo estoy deseando, eso no puede ser. Entonces, sí, es eso, ¿no? O sea, el darse permiso y decir, pues salió así, se manifestó y no pasa nada, ¿no? No pasa absolutamente nada. Y tampoco uno es el peor de los seres humanos, si merece arder en el infierno, pues no, hombre, ¿por qué? Exactamente, entonces es muy sano y aparte la vida cotidiana a veces nos quita esa posibilidad. Mira, yo pongo un ejemplo extremo de algunas parejas de amigos míos que tienen sus parejas formales y son amantes. Y yo los respeto, los quiero mucho porque sé que son muy honestos. Claro. O sea, se encontraron en la vida cuando ya tenían compromiso. Pero realmente se quieren, se aman. Y entonces esos amaciatos para mí son muy honestos y muy respetables. Pues es su forma de amarse, sí, ¿no? Y finalmente es válida en tanto para ellos sea válida. Ellos la validan. Y ni modo, porque la vida a veces es así. Se conocieron cuando ya tenían compromiso los dos. Y ni modo, ¿no? Yo siempre recomiendo una bella novela. Recomiéndanos. Un caso de esos hermosísima que es Doctor Chivago. La película es buena, pero la novela es maravillosa. Mejor. Y es un señor que está enamorado y hace vida con dos señoras al mismo tiempo. Y es profundamente leal con ellas dos y las ama, no nada más les decía, las ama a las dos muy profundamente y esa es maravillosa novela. De Boris Pasternak, se las recomiendo. Ah, pues es que, mira, acabas de tocar un punto muy interesante que juega mucho en la fantasía. O sea, es que yo creo que la fantasía lo que viene a hacer es romper con la prohibición social. Claro, ¿no? Romper, o sea, esquemas, ¿no? Y paradigmas. Y prohibiciones, exacto, esquemas, leyes. Que, pues como decías, ellos dos ya estaban comprometidos, sí, se conocieron muy tarde en una película, dicen por ahí. Entonces... bueno, pero finalmente, y está esta prohibición, ¿no? Porque no somos una sociedad polígama, aunque nuestra naturaleza a veces nos diga que sí. No, ajá. Exactamente. Porque serlo... ah, no, porque de que pasa, somos. Pasa, pero no está legitimado, ¿no? Ah, eso sí. Entonces, pues yo creo que la fantasía nos ayuda en esas cositas. Claro, puedes tener tu fantasía de menage a trois o tu fantasía swinger, ¿por qué no? Bueno, y de por sí que existen los swingers, ¿no? Claro, y finalmente igual, volvemos al punto, qué es bueno y qué es malo, o más bien qué es socialmente aceptado y qué no es socialmente aceptado, y en dónde, qué tipo de culturas también, ¿no? Ah, claro. Bueno, ahorita que mencionabas lo de los mandamientos, ¿sí? Yo dije, entonces tú y yo ya la hicimos ley. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, no desearás la mujer de tu prójimo, claro, pero no el hombre. ¡Ay, yeah! Oye, yeah, sí, la hice. En ningún punto dice, no desearás al hombre de tu prójima. Entonces, no es tan patriarcal. Está bien, me parece. Pues ya la hicimos, pero socialmente es mucho más castigada la mujer que es cierto. Ah, no, bien. Definitivamente. Y la sí, historia nos lo ha dicho, lapidaciones. Eso sí, y eso es triste. Pero eso por eso ya... tenemos fantasía. Sí, no. Para eso tenemos la fantasía. Socialmente, pues, el hombre a veces, sí, por lo menos en ciertos ambientes se ve hasta como una cualidad, una virtud ¿no? Se celebra. Pero, claro. En el caso de las mujeres es más difícil. Sí, sí, mucho más castigado, condenado, más penalizado incluso, más repudiado socialmente. Bueno, tú nos dirás, tú eres abogado, por ahí hay como, se puede culpar a una mujer por, ay, es que tiene un, por adulterio. Sí, y abandono de hogar también, ¿no? O sí, tendría... El abandono es simplemente que te vayas y no tienes el mixtivo. Pero si sí hay una sí, pareja. Sí, pero no se configuraría así. En la ley mexicana es muy difícil probar el adulterio, porque necesitarías descubrirlos en el acto, en el domicilio conyugal, etcétera, si no, no es adulterio. Entonces es muy difícil de probar, prácticamente imposible de probar, ¿no? Y las cosas que ocurren dentro de un domicilio son difíciles de probar, están claro, si hay golpes, si hay violencia, es muy difícil de acreditar. Sí. Lo que a veces, porque ahora sí, una vez para redondear el comentario, lo que llegó a ocurrir es que los señores terminamos en la cárcel por violar a nuestras esposas. Ay, ¿no? Eso es algo muy común. Eso sí, ahora y, sí. Y fíjate, ahorita que tocas el tema, porque justo el viernes fui a una conferencia al respecto, las violan más los esposos cuando detectan que los van a dejar, es una de las razones. Wow. Otra cuando tienen otra pareja alterna. ¿Ellos o ellas? No, ellas. ¿A cuando ellas tienen cuando otra pareja? Cuando ellas tienen otra y pareja ellos las y violan. Ellos las cachan. Ajá. O se dan cuenta que tienen pues ahí el otra cosa, el canchanchan. El canchanchan. Sancho. ¿Ocurre sí, esto? Es como una forma de orinar el territorio, ¿no? Claro. Como de marcarlo. No, y de venganza, claro. De desde poseer, luego, ¿no? De ¡qué fuerte! De objeto, de deseo. Eso es un delito porque aunque el contrato de matrimonio establece la obligación civil de los cónyuges de tener relaciones. No puedes hacerte justicia por tu propia mano. Entonces, si no, tu claro, esposa no quiere tener relaciones sexuales contigo, la única posibilidad que tienes es que vayas y le demandes ante el juez el cumplimiento de la obligación o que el juez entonces decrete el divorcio. Claro. Pero no puedes ir y forzarla a hacerlo. Si vas y la fuerzas a hacerlo, cometes un delito de violación y te vas a la cárcel. Ya, yes, wow. Sí. Y encuentras ya a ver si no es en la cárcel por el delito de violar a sus esposas. Sí. Sí, sí, está bien. En tanto también no haya lo contrario, ¿no? Utilizarlo como mujer y decir me violó cuando no sea así. Ah, bueno. Porque también puede pasar. Sí, ah, claro, porque hay todo un proceso, sí, ahí que se puede comprobar. Pues, sí. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Una rolita. Otra rolita que ya teníamos preparada. Muy bien. Y ahorita seguimos con la fantasía. Sí. Thank you. From this moment, how can it feel? This moment. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, con el asunto de la fantasía. Y bueno, pues vamos a invitar a un personaje que es muy popular en la cultura mexicana, es en todo el cine un Don mexicano, Juan. Es todo un Don Juan. Galán de todas las mujeres. Fantasía, de, fantasía de todas las mujeres. En algún momento. Exactamente, si ya lo escucharon por ahí pueden ir adivinando de quién se trata. Y tenemos a Don Mauricio Garcés. ¡Bravo! Que viene desde el más allá. Desde el más allá a cumplirnos nuestras fantasías. Y que dice, les tengo una sorpresa. Ya llegué. Exacto, es que no podemos reponernos de haberte perdido, Mauricio, y pues necesitamos, aunque sea, traerte del más allá, al más acá, a que nos platiques un poquito de tus conquistas y de cuáles han sido tus fantasías cumplidas. Don Mauricio García. Pues fantasías todas, menos una, ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero una mujer no quiso casarse conmigo. ¿Qué? No quiso, la única a la que le propuse matrimonio no quiso casarse conmigo. No quiso. ¿Quién es esa mujer? Fue una actriz muy bella del cine nacional que se llamaba Ariadne Huerta. A la única que le propuse matrimonio y no quiso. Dijo que no. Pero tú anduviste con ella, tuvieron una relación. Romance. Pero no quiso firmar papeles. Y no se dio. Wow. ¿Le podrías llamar karma? Pues lo siento como castigo por tantas que abandoné. Ándale, a ver, cuéntanos esa. ¿Tuviste muchas mujeres, Mauricio? Sí, todas. ¿Y qué te decían las chicas? ¿Se te lanzaban? ¿Qué les decías tú para que cayeran a tus pies? Pues una forma de Mauricio de acercarse a los chavos era, sabes que tu piel y mi piel se entienden, pequeña. ¡Ah! No, bueno, pues con razón callan las chicas. Mauricio, ¿qué vas chicas? A hacer saliendo de aquí? Con razón callan las chicas, ¿no? Sí, ahora lo entiendo. Si no tienes ¿y compromiso. ¿Y qué hacía? Ya, la doctora Brigitte. Brigitte Leilani e Itzel, ¿qué? Yadira. Yadira. Bueno, oye, recuerdo una de las mujeres más bellas del cine nacional, que fue mi novia, Fuensanta Sertuche, que está en la casa del actor. Te mando un beso, Fuensanta, donde quiera que estés. Oye, Mauricio, y cuéntanos, ¿las mujeres te pedían cosas? ¿Te decían, Mauricio, cúmpleme esta fantasía, hagamos esto? ¿Qué te decían las mujeres? Sí, claro. Mira, las mujeres... siempre fueron muy cariñosas conmigo. Muy cariñosas. El estilo árabe que yo infundía, porque tú debes de saber que mi mamá era una intelectual libanesa. Wow. Pues con razón. Y entonces entraban en ese juego en el que yo era una especie de sheikh. Oh. Y me atendían maravillosamente bien. Claro. Y supongo que eran muchas. Sí, claro. Pero sobre todo las más bonitas del cine nacional. ¡Wow! Elsa Aguirre, preciosa mujer, Fuensanta y muchas más. Mauricio, ¿y alguna vez, digo, perdón, aparte de esta que le ofreciste matrimonio, ¿te enamoraste o no te enamorabas? Mira, distingamos, fui más Lord Byron que Don Juan. No una de la que no me enamorara. ¡Wow! Entonces, el Don Juan brinca de cama en cama. El Lord Byron brinca de corazón en corazón. Uf. El Don Juan, me acuerdo de una película del... Ay, luego Don les Juan digo. Don Juan 66. Con Irma Lozano. En el que me hicieron, me movieron el tapete. Porque Irma se disfrazó de plomero para entrar en mi casa y pensé que estaba enamorado del plomero. Y gritaba yo, Dimas, no puede ser. Me estoy volteando, Dimas. ¿Y no? Era Irma Lozano vestida de plomero. Ay, Mauricio. Pero la veía yo mover las caderas y decía yo, no puede ser. Dimas, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Me estoy yendo para el otro lado. Sí. Estoy cambiando de bando. Pero después se dio cuenta que no. Después sí, entendió por qué. Finalmente me di cuenta que no. Y entonces le estaban cumpliendo su fantasía. Y el modisto de señoras tenía yo que fingir que era gay, porque me gustaba diseñar ropa para mujeres, pero no se acepta a los heterosexuales como diseñadores. Claro. Entonces mis rivales, Mao Perugino y Antoine, trataban de demostrar que yo era hombre y que tenía relaciones con las cibras a las que yo vestía, cosa que era cierta. Cosa que era cierta, por supuesto. Muy acertado este papel, ¿verdad? Sí, para poder tocar. Sí. Y las señoras, ¿no? Y las niñas, ¿qué sentirían? Con Irma Lozano, con Zulma Fayad y con muchas más bellísimas mujeres. Pero entonces sí se enamoró. Ah, claro que sí, profundamente. ¡Wow! ¿Ya ven? Hasta los Don Juanes tienen su corazón. Son diferentes formas de amor, ¿por qué no? ¿No? Exactamente, claro, más claro. Más Lord Byron que Don Juan. Don Juan de Marco. Ah, muy bien. Muy bien, Don Mauricio. Pues, ¿algún mensaje que le quiera dejar a las mujeres que ahorita lo pueden estar escuchando y fantaseando con usted? Fantaseando, ¿por qué no? Claro que sí. Pues no sufran por mí, ya me han de alcanzar allá arriba. Ahí pelearán por él. Sí, vestidas de angelitas. Ah, si es que está arriba, porque ya lo empiezo a dudar, pero donde quiera que lo encontremos. Exactamente. Ahí estaremos. Pues ya vamos a terminar. No sé cómo andamos todavía. De tiempo que el joven. Sí, ya, pues. Ah, ok, entonces, pues vamos cerrando el programa, se nos fue muy rápido. Volando, de hecho. Pero bueno, tuvimos invitadazo. Súper invitado, que espero que nos vuelvas a acompañar, ah, no, por favor. Sí, él lo vamos tiene que ser a invitado invocar, frecuente. Lo vamos ¿sí? a invocar frecuentemente. Así traigamos una ouija o algo para llamarlo, pero entonces, que esté por acá. Él va a venir. Pero Leilani, entonces, pues cerrando. Sí, digo, perdón, yo... doctora Brigitte. ¿Ves? Por eso te digo que soy es Leilani que es doctora Brigitte. Leilani. Por eso sí. Le pueden decir Brigitte. Porque ya nos dijimos así durante todo el programa, entonces, ¿qué más da? Leilani, Brigitte, Leilani. Bueno, pues yo cerraría, aunque tocamos tal vez un poco superficial algunos temas, pero creo que importantes, cerraría con algo muy rescatable de todo esto, que es, hay que darse chance de tener fantasías. Y además, sin culpa. Que no sea culpígeno. Es una fantasía, caray, ¿no? Y cerrar con que si de todos modos vamos a pecar, pues por lo menos elige en qué vas a pecar, ¿no? Exactamente. ¿De qué forma? Que no sea por omisión. Mejor que sea por elección. Y si es un... O pensamiento. Y si es una persona menor que tú o mayor que tú... El proyectil. No hay ningún problema. Tenía que defenderlo. Pero esa no es fantasía, doctora Brigitte. Ah, bueno. Los acting son otra cosa, ¿verdad? Sí, sí, eso ya los dejamos para otro programa. De acuerdo. Hablar del acting. Bueno, básicamente es eso. Si vas a... Date chance de tener fantasías, disfrútalas y la puedes llevar a cabo, qué mejor, ¿no? Sí, claro. En tanto también no te daña a ti o no daña a otra persona, pues, o sea, claro. Porque creo que ese sería como el punto importante. Y si vas a pecar, pues elige cómo pecar. Exacto, ¿no? Sí. Yo con eso cerraré. Sí, yo creo que no se asusten de sus fantasías. Son humanas, hablan de nosotros mismos, claro. Hablan de lo más profundo, de lo que también queremos y que no nos permitimos. Y que a lo mejor socialmente no está permitido, pero pues ahí nos podemos dar chance de ser libres. Si se puede llevar a la realidad, como decía, sin hacerte daño a ti mismo. Y claro. Si te gusta también. No, sin mientras hacerte sea daño, consensual. Mientras ¿no? sea consensual, pues llévenlas a cabo, ¿no? Y deseo genera más deseo. Se vale entonces, el bondage. Se vale el bondage. Entonces, sean libres, sean creativos. dense chance, sueñen dense. Mucho. Dense. Y bueno, señor Java, le gustaría cerrar con algo para despedirse, no sé, sobre su fantasía de la ballena o lo que usted quiera. Me va a soñar el señor Java. Le vamos a hacer todo lo posible. Si no lo llevamos a vamos a conseguir una ballena. Exacto. Vamos a Guerrero Negro, ahí están. Exacto. Si no lo llevamos a nadar con ella, ¿le parecería? No sabemos si se lo va a tragar, pero cuando menos que nadie. La ballena él. A ver, el proyectil fue tuyo ahora, Entonces, Deep. Pues yo estoy encantado, verdaderamente. Muchas gracias por haberme invitado. Yo estoy seguro que es el arranque de una gran serie de programas que vamos a tener aquí, muy divertidos, muy interesantes, muy cargados de noticias. Sí, exacto. Pues que así gracias. Sea. Muchas gracias. Pues vamos a tener próximamente la página y escríbanos todos sus pensamientos, todos. Los sí, que con sean. Libertad. Sucios, limpios, pues, sí, limpios. Medio sucios, medio limpios, exacto. Se vale. Pues, adiós. Bye bye.